Y estamos por entablar una entrevista. Vamos a ver, todavía la tenemos ahí en comunicación. Ah, vamos a entrevistar a una profe de tango de Buenos Aires, que es cantora. Ajá. También, que es actriz. Así que bueno, en cuanto la técnica esté, digamos, disponible, ajá, vamos a poder acceder ahí a comunicarnos. Perfecto, ahí me dice Kenty que ya está al teléfono. Este, y bueno, para nosotros siempre es un gusto presentar gente para aquí en el espacio de tango, me refiero, ¿no? Gente allegada a lo que es este amor por el tango y gente de diferentes lugares del país también, como hemos hecho en muchos programas, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a charlar con una actriz, es cantora, bailarina de tango y encima tiene un título de campeona metropolitana, que no es poco, porque es campeona de todo Buenos Aires, es campeona, imagínense, ¿eh? Y es la señorita Temis Parola. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí Jorge y mi nombre es Leandro. Te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Hola, te hago una pregunta. Jorge te habla. Muy buenas tardes. ¿Cómo se pronuncia? Hola. ¿Temis o Temis? ¿O Temis? Ah, depende. Los franceses le dicen Temis, pero es Temis. Vos sabés que soy campeona metropolitana, pero de Rosario, del primer campeonato metropolitano que se hizo en Rosario, no de Buenos Aires. Bueno, yo soy rosarina. Tampoco es poco, ¿eh? Es un montón eso. Es un montón. Y en ese momento, porque fue el tercer mundial de tango en Buenos Aires, y el primer campeonato que se hizo acá en Rosario. Así que estábamos como totalmente inconscientes de lo que eso significaba, digamos, ¿no? De hecho, la pareja con la que participé, me anotó en el concurso y yo me enteré 2 días antes. ¡Oh, mira vos! Me dijo, quizás si te decían me ibas a decir que no. Claro, qué bueno. Viste esas cosas cuando recién arrancan, uno no. Claro. No sabe. Bueno, así que bueno, fue toda una experiencia. Contanos, por favor, Temis, un poquito de tu vida. Está nutrida por el arte, ¿no? Porque además de cantar y de bailar, también sos actriz. Contanos un poquito cómo comenzó todo esto, de esa comunión con el arte. Y yo siempre quise tocar el piano, en realidad. Ese era mi sueño. Cuando yo era chica, quería tocar el piano. Y bueno, y después la vida me fue llevando para acá, para allá, y empecé a estudiar piano de chica, pero después me encontré con gente con la que empecé a trabajar con el teatro, con la voz sobre todo, y bueno, y el camino fue siempre la voz como algo central, que seguí desarrollando. Soy docente hace 30 años, trabajo entrenando personas que por ahí no son profesionales, pero que bueno, que quieren cantar, personas con discapacidad. También tengo otra rama, que es el entrenamiento de actores, que eso lo fui haciendo con uno de mis maestros acá de Rosario, con Sabatino Palma, que bueno, siempre estuve colaborando, trabajando, investigando y haciendo laboratorios de la voz con sus alumnos, con sus elencos, con mis compañeros, digamos, y bueno, y sigo con eso también. Y de hecho ahora estoy entrenándolo a él, o sea, a mi propio maestro, en su última obra, que se llama 22 de agosto, y bueno, estamos ahora trabajando con ese proyecto. Ajá. Y en Mendoza estuvimos, mañana estábamos recordando, estuvimos haciendo función en la Sala Cajamarca hace unos 15, 16 años, con una obra que se llamó Memorias de Satán. Hoy esta mañana estuve ahí mensajeándome con Guille Troncoso. Claro, y así maestro, que aproveché para saludarlo, que hacía mucho que no lo saludaba así, un maestrazo. Actores, bueno, estuvimos ahí junto con él, haciendo función y paseando, y bueno. Así que todo siempre muy entrelazado, con la voz, con el teatro. Y simultáneamente, con el tango, simultáneamente con la docencia, ¿no? Que también es otra etapa, ¿no? Otra parte, otra... Sí. La docencia siempre fue como, bueno, mi sostén fundamental, digamos, de trabajo. Claro. Así que, Bueno, una parte muy, muy importante. Qué bueno, qué bueno. Temis, y te hago una consulta. Para cantar tango, fundamentalmente, ¿qué es lo que se tiene que tener para poder, digamos, como darle su interpretación? Sabemos ahí de grandes intérpretes como el polaco Goyeneche, o bueno, no sé, que Lidia Borda, hay un montón de, digamos, de referentes. Pero a vos, ¿cómo te pega esto de cantar un tango? Y me parece que la emoción es algo fundamental. Es muy difícil que alguien cante tango si no lo siente, si no lo emociona. Por ahí con otros géneros no pasa tanto, ¿viste? La gente se anima a cantar un bolero o algo de folclore o algo melódico o algo de pop y no le importa. Pero a veces el tango le tienen como así, como cierto respeto, cierto miedo y por ahí cuesta un poco más. Si bien es un género popular, no está dentro de los géneros que más canta la gente, esa es la verdad, digamos, en los talleres y en las clases, es como, a veces soy yo la que insiste Claro, claro. para que lo canten o para que lo bailen. De hecho, acá estoy, mira, estoy con una alumna que se llama Ana, estoy en su casa, así la hago poner colorada, me hace seña de que ella es de las que yo le insisto para que cante. Ajá. Le mandamos un saludo a Ana también, ¿eh? Un saludo para ella Mandan un también. saludo. Muy bien. ¿Participás activamente en la danza o más en el canto o tu faceta de actriz? ¿Cómo repartís Y eso? son según las etapas de la vida donde esté viviendo y los proyectos que tenga. Estuve los últimos años, 7 años atrás, estuve viviendo en una localidad muy cercana a Rosario, donde tuve un teatro durante 6 años. Ahora me mudé a otra y bueno, solamente tengo proyectos de talleres y esto de la obra que te conté. Y ya me estoy volviendo a Rosario a fin de año, así que bueno, ahí comenzará una nueva etapa y vamos a ver. Estoy dando clases de tango, clases de canto y bueno, cuando puedo a veces armo algún show, pero al estar un poquito alejada de Rosario me ha costado estos últimos años poder armar show o espectáculos Bueno, míos Temis, propios. y como docente y como profe de la danza del tango, ¿cómo ves a los jóvenes involucrarse en el movimiento de la danza del tango y esto de la milonga y toda la cuestión que rodea a la danza? Mira, cualquier acercamiento al tango a mí me parece maravilloso, desde donde sea, como sea, por curiosidad, por, no sé, por amistad o por moda. Después, cada uno va viendo ahí su camino, su rol, sus lugares. Defiendo bastante a los jóvenes en ese sentido. Creo que tienen que ir buscando sus formas y sus caminos porque, bueno, es lo que va a darle continuidad a la cosa. De hecho, si no tuviéramos lo que se ha ido armando a lo largo de los años de las escuelas, las universidades, las escuelas de música, de donde salen músicos formados y preparados, bueno, seguiríamos bailando con orquestas de hace muchos años y no habría producciones nuevas y no habría montones de trabajo que hay. Entonces, me parece que esto de que, por ejemplo, se empiece a dar tango en la secundaria, me parece maravilloso, que existan esos espacios como para que, bueno, los jóvenes vayan conociendo, viendo. Y hoy no es solamente la historia del tango, la historia se está escribiendo, Claro. y ya no solamente en Buenos Aires, sino en todo el mundo. Uno pone en el mapa una localidad y seguramente ahí cercano hay algo de tango, hay una milonga o hay un profe o hay alguien que está ahí con una inquietud. Es como que hay que mirarlo así como un poquito más amplio Claro. y cuidar a toda la gente que se acerca al tango, porque no es fácil. A veces parece que fuera así muy sencillo y no es fácil acercar a la gente a la cultura y transmitirle lo que significa la cultura, lo importante que es. No es Claro. tarea fácil. Y encima, uno por lo general trabaja siempre desde lo autogestivo, ¿no? Y en estos momentos que se está desfinanciando la cultura, también es una cosa en contra, ¿no? Que juega muy en contra eso. Totalmente, sí, eso obviamente. De todos modos, aún así, aún hay mucho camino para transitar con esto de que, bueno, de que los artistas y los docentes que no son famosos, digamos, o que no dependen del grado de popularidad, sino que trabajan, bueno, desarrollando sus métodos, formándose toda la vida, continuamente produciendo, que sean valorados como trabajadores también. Es difícil, digamos, esa mirada, tanto del Estado como de lo privado, desde los dos lugares sí, es difícil. Sí, sí, sí, sí. Todavía creo que falta mucho para eso, pero sí, no es fácil sostenerse, hay que inventar, hay que buscar. Mucha gente se queda en el camino a veces porque no, es difícil, la verdad que claro. Sí, no es fácil. Claro, claro. Pero bueno. Es así. Se te encuentra, es el oficio. Exactamente. ¿Se te encuentra en las redes en alguna de tus actividades? Estoy en redes, yo sí, estoy, difundo muchas cosas de compañeros, de todo, de lo mío, de lo que hago, doy clases virtuales también. Ajá. Viajo a veces para dar cursos, para hacer cosas, soy muy de moverme a veces, ya te digo, según la época, según la etapa, pero me gusta mucho ir a conocer, moverme, enseñar, transmitir y aprender, porque también cuando uno va a otros lugares aprende un montón, así que sí, el movimiento me gusta. Qué bueno. Bueno, el desafío. Bien, bien. Te esperamos acá nuevamente por Mendoza, cuando quieras. Te comento, sí, ojalá, así. Sí. Hace 15 años más o menos me decías que habías venido aquí a la provincia. Más o menos. La fecha exacta no la tengo, bueno, pero te cuento que en nuestra provincia, aquí en Mendoza, tenemos milonga todos los días. Todos los días, sí, ya lo vi. Yo siempre voy mirando de todos lados. Hay espectacular, milonga. Me encantó. Así que hay una demanda interesante, una demanda interesante de milongueros, sí. Y bueno, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Sí, bueno, en esas épocas de las giras con esa obra viajé mucho por todo el país, estuve en Paraguay, y a todos los lugares que llegaba, obviamente, que buscaba para escaparme un rato a alguna milonga. Pero ahora vi que había, me costaba en ese momento encontrar, claro, pero claro. sí, vi que compartieron que había una agenda semanal y espectacular. Sí, así sí, es, sí. Así buenísimo. Es. Bueno, Temis, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has brindado, ha sido un gusto conocerte. Sabés que el espacio de la radio está disponible, así que cuando quieras informar algo lo podés hacer a través de Jorge, no hay ningún problema. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias. Bueno, Temis, te despedimos y como comentaba mi compañero Leandro, te agradecemos la disponibilidad y la predisposición para charlar un rato con los mendocinos sobre lo que se está haciendo en el tango, en Rosario y alrededores. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, estamos en contacto cuando el tango lo requiera. Esperemos. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Saludos a Ana, hasta luego. Gracias, muy amable. Adiós. Bárbaro, gracias. Hasta luego. Gracias, adiós.